un poco como reflexionar, como de ver, no de mirar quién nos vende una ideología y transportar una filosofía en otro lugar para poder caminar en nuestros propios espacios, pero sí de entender cómo se refleja esta globalización y cómo repercute en nosotros, y de analizar y cuestionar este mundo global económico y de todo tipo, y ver que este planteamiento pues es meramente una reflexión personal que quiero compartir con ustedes, más que cualquier otra cosa, es la intención de seguir revisando sobre este mundo global y diseñar nuevas estrategias y ver cómo podemos caminar en medio de todo esto, ¿no? Entonces el planteamiento es de que es claro que este mundo camina hacia dos ejes, ¿no? Que son dos modelos de sociedades distintas, y que uno debe tomar conciencia de ello y de ver a qué mundo pertenecemos, porque no se vale en este momento decir que soy neutral, porque no existe la neutralidad. Desde el momento en que la decimos, estamos tomando una posición, y es tomar una posición frente a la vida, frente a las cosas, a lo que está pasando fuera de nosotros y sin nosotros. Entonces, cómo entender todo esto es meramente de sentarnos a reflexionar y de ver qué hacer, cómo diseñar una nueva forma. Entonces yo lo diseño, este primer diseño fue producto de una, que bueno, ahorita ya está un poco modificado, pero fue un planteamiento de unos talleres a jóvenes que di hace tiempo, y esos jóvenes perteneciendo a una comunidad, platicando con sus gentes y de ver cómo se miran frente a sus productos, frente al mercado, cómo se desenvuelven como pueblo, esa era la intención. Entonces, cómo explicarle a la gente toda esta situación tan compleja que es la economía mundial, no es cualquier cosa, ¿no? Les cuesta trabajo. Entonces, esa fue la intención de hacer inicialmente este esquema y de tratar de entender cómo están conectadas las piezas del ajedrez para dominarnos, no solo a nosotros, ¿no? Sino a nivel mundial, ¿no? ¿Quiénes son los que manejan esta cuestión? Entonces, dentro de la, porque todo esto viene dándose cuando se daba el movimiento en los 80, veíamos el capitalismo como lo planteaba Marx, y el análisis era distinto, y cómo se venía dando ya esta cuestión de del dominio, ¿no? O sea, después de la Guerra Mundial surge el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, con la idea de que todos los países pudieran después de la Segunda Guerra Mundial, poder reestructurar internamente en sus respectivos países y ver cómo podían darle solución a sus problemas económicos y demás, ¿no? Entonces, se inicia pues la cuestión de los préstamos y de la deuda externa y toda esta cuestión de los dineros a los países, ¿no? Entonces, hoy sabemos que esta situación de las economías, hay que ponerle, digamos, un lugar, ¿no? O sea, ¿quiénes son los que dominan la cuestión del dinero en esta esfera mundial, ¿no? Entonces yo pondría aquí este grupo de los siete, que son los países y las transnacionales más poderosas, sumándose aquí otras que se derivan de estas, pero bueno, la ONU me da para tanto. Entonces, pero lo más importante, bueno, las transnacionales, cómo funcionan y cuál es el interés de las transnacionales para los países, así que en desgracia o llamados del mundo, ¿no? Sí, porque y pues estos países que tienen los recursos y tienen la tecnología y tienen el dinero para poder endeudar a los países pobres, y gracias a los préstamos y a los altos intereses han podido tener controlado todo en cada país, ¿no? Pero no se había desatado realmente el mecanismo de cómo entrarle y dominar la cuestión del mercado mundial, que ese es el interés fundamental, ¿no? Y ver cómo los países del sur a nivel mundial son dueños de muchos recursos, son dueños de la materia prima, son dueños también de diferentes culturas que prevalecen y que son negadas durante mucho tiempo, ¿no? O sea, cómo estos países se vienen comprometiendo cada vez más a entregar a sus propios países en pedacitos, ¿no? Cada vez es más fuerte y creo, y lo hago énfasis, que es importante analizarlo porque dentro de cualquier actividad que hagamos es importante tomar en cuenta estas cuestiones, porque podemos estar dando pasos falsos, ¿no? O sea, si no le damos realmente la dimensión de lo que estas transnacionales están haciendo con nosotros y con otros países, ¿sí? Y cómo se están adueñando poco a poco de todos nuestros recursos, de todo nuestro quehacer cultural, de la dependencia alimentaria, que cada vez es más fuerte y que necesitamos realmente hacer algo, ¿verdad? Porque siento que es importante tomar en cuenta todo esto, ¿no? Entonces, la cuestión de todo lo que da pie a todo esto son los tratados de libre comercio. Cuando estos tratados empiezan a ejercer aquí en América, por ejemplo, el primer tratado que se dio pues es con Canadá, México, Estados Unidos. Pero esta intención de Estados Unidos es de crear un tratado, un área de libre comercio en América, ¿no? Y todos los tratados que vienen a dar hacia esa dirección pues ya se están dando en diferentes países, ¿no? Donde, sobre todo en América y en otros lugares, pero en América vemos pues de que México está apuntando también hacia los tratados manejados por Estados Unidos, porque México no tiene ni de dónde para, pero sí puede tener la fuerza de Estados Unidos para controlar a diferentes países de Centroamérica y Sudamérica. Entonces, y estos tratados, van hacia extender el mercado que pueden generar los, como ellos tienen la tecnología y nosotros la materia prima. Entonces, la situación se da bastante, ellos tienen ya diseñado una forma de cómo penetrar que aparentemente no nos damos cuenta y ha sido de manera gradual, esta pérdida de los espacios que hemos tenido, ¿no? Como culturas, que hemos sido dueños de los recursos naturales, de la materia prima que se genera y que ellos por la tecnología pueden transformar y vendernos a nosotros y que imprimirle muchas cuestiones a esos productos para que podamos nosotros comprar y generar una serie de ganancias, ¿no? Pero ¿cuál es el mecanismo que utiliza ya estos tratados en nuestro país? ¿Sí? El asunto es por la deuda externa, sí, estos tratados que se han hecho, pues se han girado sobre varios ejes, ¿no? Que nos están llevando realmente a mirarlo. Lo podemos mirar en cualquier lugar. ¿Sí? La globalización no está del otro lado del mundo, ¿no? Está en nosotros, en nuestra casa, en nuestra mesa, en nuestros mercados y en una serie de medidas y de políticas públicas que se ha generado y que esto está ayudando a que estos países entren sin el menor pudor, ¿no? Entonces, por ejemplo, la privatización, que para todos nosotros es conocido de cómo está generando ruido a nivel de todo el país y que todos los mensajes televisivos van hacia que es necesario la privatización porque pues va a generar empleos y va a generar competitividad y lo que no dicen es que no estamos en condiciones de competir por nuestra trayectoria, por nuestra capacidad tecnológica, que todavía miramos al mundo de otra manera y que no queremos pertenecer a tener competencias en otros niveles más externos, porque apenas estamos compitiendo entre que si el maíz es viable en esta temporada, de que si el maíz hay que hacer un ritual para poder sembrar, o sea, estamos en otra lógica, ¿sí? Entonces, la fuerza de estarnos metiendo nos lleva a cometer errores que muchos campesinos han por querer librarse un poco de las miserias en que uno vive, pues mete muchos errores, comete muchos errores, ¿no? Entonces, otra de las medidas que ejerce poder el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial es con lo de la OMC, ¿no? Es una organización que establece las reglas dentro de un país para ejercer esos fondos y para ejercer el poder con los países y poder hacer ajustes estructurales, porque es una de las condicionantes de los fondos que llegan a nuestro país, es el ajuste estructural. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa modificar las formas estructurales de un país, de cómo establece su política en diferentes formas, llámese económicas, educativas, salud y demás? Sí, entonces, una de las cosas para entrar a la competencia de libre mercado, de mercado es eliminar el subsidio, ¿sí? Eliminar el subsidio que de alguna manera los campesinos tienen y que en Estados Unidos, por ejemplo, muchos de sus campesinos son subsidiados, muchos productos de ellos son subsidiados para que puedan entrar a competir sin ningún problema. Entonces, si ustedes lo ven en el mercado, hay muy poco producto nacional ya, está entrando productos alimenticios de China, de Chile, de Estados Unidos, y lo ves en el mercado, ¿no? Solo aquí en Oaxaca lo ves en el mercado de abastos, que llegan algunas gentes con sus duranos, con sus manzanas criollas, pero ya invade el mercado de las manzanas que vienen de otros países, ¿no? ¿Eso cómo se da y cómo llega a nuestra mesa eso? Pues llega precisamente de estos tratados de libre comercio, ¿no? En donde se hace una apertura, y este subsidio significa que pueda venir a competir e instalarse e ir acabando con la producción nacional, ¿sí? Porque en cualquier situación de mercado, en cualquier empresa que se pone y tiene competencia, pues empieza a darla más barato para acabar con la competencia, y después se eleva el costo, porque cuando ya no hay competencia, a vos que lo tienes que comprar, ya te crearon la necesidad de comprarlo, entonces a vos que lo tienes que comprar, ¿no? Porque ya el precio que ellos ponen. Entonces, esta situación se viene dando en diferentes productos, no solo en la cuestión de comida, ¿no? Sino en la cuestión de artesanía. Están realmente trabajando sobre eso, ¿no? Entonces aquí hay una cuestión muy particular en la cuestión de los chinos, ¿sí? Los chinos están entrando, yo lo considero así, como un poco más no menos peligroso, pero sí más de cuidado, porque los chinos están clonando muchas productos artesanales, ¿no? Y nos la están regresando ya más barato. Están llegando a convenios con empresas pequeñas, dando ellos los recursos y etiquetando su logo chino, ¿sí? Entonces están acabando, y los chinos están con la atención de los pequeños productores, de las artesanías y de todo eso que nos van a devolver, porque el estilo de ellos es trabajar para el pequeño, para que el mercado, digamos, más fácil de adquirir, productos más baratos, y eso está atacando mucho la cuestión de los modos de vida de nuestra gente, su producción, su alimentación, que son básicos para que una población pueda ser independiente, ¿sí? Entonces, creando esta dependencia en un futuro no muy lejano, ¿sí? Nos va a dar en la torre, porque un país que está dependiendo de otros para alimentarse y para tener los productos, pues es un país que va a la dependencia total, y que en breve vamos a depender totalmente. Ahorita ya la maseca ya nos invadió por todos lados, y que eso está acabando con las personas que trabajan en maíz, para hacer las crayudas, hacer los totopos, hacer una serie de cosas que tienen que ver con la gastronomía de las gente, ¿no? De los pueblos. Entonces, otra de las medidas es que es importante asegurar las propiedades de las empresas que llegan, ¿sí? Y eso el gobierno tiene que garantizar, que las empresas puedan tener sus propiedades y que nadie se las pueda quitar, ¿sí? Y eso se está dando ya por muchos lugares, ¿no? Entonces, manejan el rollo de las cuestiones de las playas, por ejemplo, que es propiedad del Estado. Sin embargo, vemos que en muchos lugares están instaladas las empresas en los hoteles, ya no podemos tener acceso a las playas, digamos, privilegiadas, ¿no? Porque eso ya es para los que pueden pagarla, porque nosotros ya no podemos pagar esos lujos, ¿no? Ya podemos, incluso ellos lo miran así. Si ustedes van a Huatulco, ya el área bonita está controlada por los hoteles, y el área popular, no hay un área popular, ¿no? Donde puedes irte a bañar sin ningún costo, pero ya no tienes acceso a lo otro, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que, otro de los puntos es el gasto social, El gasto social implica la cuestión de la educación, es la salud. Si ustedes miran ahorita el Seguro Social, el ISSSTE, están en decadencia en la cuestión de medicamentos. Sí, ya no están proporcionando la misma cantidad de pastillas que un enfermo ordinario tiene de por vida. Sí, ya les dan contaditas sus pastillas. ¿Por qué? Porque la crisis del medicamento está generando pues de que este medicamento está para los que van a tener dinero, ¿no? Y no para la gente que no pueda pagarlo, ¿no? Entonces, están atacando también la cuestión de los sindicatos, ¿no? Porque los sindicatos habían estado generando muchos problemas dentro de diferentes, la cuestión del ferrocarril, la cuestión del seguro social. Los sindicatos están realmente es con miras a hacer cambios radicales en donde ya no se tenga que pagar a los jubilados. O sea, eso en el futuro va a desaparecer, y por eso está metiendo lo de Seguro Popular, ¿no? Para darle una respuesta, digamos, a la gente que pudiera tener acceso al Seguro Social, porque no toda la gente puede tener acceso también a eso. Tienes que garantizar que eres pobre, que no puedes tener acceso a, no eres trabajador, no puedes tener seguro ni nada, entonces te dan la opción de Seguro Social, pero nada más hacen mención de que tienes una forma de vida solvente y todo eso, no te dan el Seguro Popular, te mandan a una particular porque no hay cabida. O sea, de esa manera viene caminando el país en ese sentido. O sea, ya hay muestra de esto en la vida cotidiana, ¿no? Que podemos mirarla y podemos rascar la información si queremos tener más información. El otro punto clave es la anulación de los aranceles, ¿no? Los aranceles, en un principio, cuando se dio el TLCAN entre México, Canadá y Estados Unidos, era así como que, bueno, vas a entrar con tus productos, vas a tener tanta cantidad de producto, los aranceles no van a estar gratis, pero van a estar moderadamente pagados para que se pueda ir esa entrada al gasto social y puedas pasar tu producto. Pero había, aun cuando había corrupción, había una regulación de los productos que entraban para no dañar, digamos, a la economía nacional. Esto se ha ido perdiendo. Y prácticamente, si oyeron el discurso de Calderón, último, uno de los puntos que menciona es la revisión del pago de aranceles para que entre mayor recursos para las empresas, ¿sí? Y mayor generación de empleo. Y ese discurso se lo acaba de aventar Calderón por lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso es un indicador de que estos aranceles van a estar completamente gratis, y hay Dios que nos puede comunicar. Entonces, la otra situación son los cambios en las leyes, ¿sí? Porque hay leyes que fueron creadas para beneficiar al país, a los productores en su momento, y ¿quién no sabe del programa de Procede, ¿no? ¿Sí? Que es precisamente para la cesión de derechos. Y esto indica pues de que este programa viene a darle títulos de propiedad a los campesinos y mandando la cuestión de asambleas comunitarias, ejidales en los pueblos, para que puedan determinar sus decisiones en la asamblea, ¿no? Ahorita, si un sujeto campesino ya tiene su título de propiedad, pues ya no necesita la autorización de la asamblea para determinar su propiedad, y se lo puede vender a quien quiera y la asamblea no le va a cuestionar. Para eso está la reforma agraria regulando esa cuestión, ¿no? Entonces, eso ha generado también muchos cambios, porque en la cuestión de las carreteras, este programa sirvió con mucha efectividad, porque los campesinos vendieron su parte para que la carretera pudiera pasar en distintos lados, ¿no? Eso estaba generando mucho problema y tuvieron que crear un programa que pudiera solucionar esa cuestión, ¿no? Entonces, pero ¿de dónde se valen estas medidas y este ajuste estructural en un país como el nuestro? Precisamente de las instituciones. Por eso Calderón anuncia que va a defender las instituciones porque es el que le da fuerza a nuestro país. Pues precisamente por eso, a través de las instituciones es cuando bajan a la población con sus programas mediocres de despensas y programas de ayuda al campo con su programa técnico de mejoramiento del maíz mejorado, para elevar la productividad, porque el maíz criollo no tiene competitividad, no tiene fuerza para el mercado. Pues lógicamente el maíz criollo no tiene peso para competir, ¿sí? Pero sí tiene una razón de ser, que es el que le da la cuestión de la gastronomía, en las tortillas, en los totopos, por ejemplo, no se puede hacer con otro maíz si no es el maíz mejorado. Entonces, a la vez esto también está atentando con la gastronomía de la gente, porque el derivado del maíz tiene su historia dentro de Mesoamérica, ¿no? Y tiene parte de una serie de la alimentación que todas las naciones indígenas tienen en relación al maíz. Es una cuestión importante esa cuestión, ¿no? Entonces, y las instituciones, pues, son las que se han estado modificando. El artículo 27 de la Constitución también fue modificado, porque uno de los planteamientos del artículo es de que pues el país tiene dominio sobre sus recursos y que pues había necesidad de crear un cambio si hay toda esta estructura que está obligando a ese ajuste, ¿no? Para que estas transnacionales puedan entrar sin ningún problema, ¿no? Y bueno, en la cuestión de la educación, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? En esto de la educación, pues hay cambios importantes también, porque la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, la OCDE, está cumpliendo una función aliado con el Fondo Monetario y el Banco Mundial para poder determinar que los educandos vayan a la par de esta propuesta de desarrollo. Entonces, si hay medidas que se han realizado también, que son los campus que se han distribuido por diferentes puntos del país, y esos campus solo tienen carreras técnicas. Sí, nada de aquellas carreras humanísticas en donde te ayudan a pensar, ¿sí? Donde una filosofía ni soñarlo, ¿sí? Y sociología, antropología, ciencias sociales, y todas esas carreras están quedando como olvidadas, porque no están cumpliendo realmente, no van a ser útil para este proceso económico del que se está planteando, ¿no? Entonces es muy importante revisar esta cuestión de educación, que también ya hay medidas que se están ejerciendo, ¿no? Que no es gratuito que el Baster haya ocupado un puesto clave dentro de este engranaje de la educación para determinar esos cambios, ¿no? Porque es importante manejar esos cambios dentro de la estructura de la educación a nivel básico y a nivel de toda la rama de niveles que tiene la Secretaría de Educación Pública, ¿no? O sea que desde ahí, desde el kinder, te tienen amarrado mentalmente hasta el bachillerato. Si logras sacudirte un poco a eso, puedes, pero si te vas de frente a una universidad, pues entonces ahí solo tu capacidad y tu energía personal te puede ayudar a sacudirte toda esa mierda que te mete en la cabeza. Entonces, bueno, esas son situaciones que hay que valorar. Y en esta parte del sur, en donde vemos, yo en este esquema que me ayudó un poco al principio de ubicar un poco la cuestión de ese México imaginario, ¿sí? Y ver que todo esto está circulando a nivel del dinero, de la producción, del dominio del mercado, ¿sí? Y todo esto va en función a la productividad y no al crecimiento del sujeto, ¿no? Sino que esta educación va dirigida hacia la productividad y el sujeto solo puede ser un objeto como para entrar en este engranaje y sostener en el futuro esta propuesta económica. Entonces, y el México profundo que maneja este Bonfil Batalla, que es ilustrador cuando hablamos de este México profundo, pues hablamos también de todas las culturas, de todas las naciones indígenas con su forma de ser y vivir el mundo, diferente unas de otras. Entonces, la educación siempre la hemos tenido como un modelo único del país y no tomando en cuenta esta diversidad cultural, sí, sino nos han impuesto un modelo de educación que va realmente a ver que somos un prototipo de mexicano, igual si la misma educación se reparte para la gente de ciudad que a los indígenas, sin tomar en cuenta que hablan otro idioma, tienen otra comprensión del mundo y X, Y. Entonces, todo esto va determinado realmente a la cuestión de desaparecer realmente, esa es la propuesta, todas esas culturas que se metan al mismo engranaje y a la misma necesidad que la misma sistema económico está requiriendo, ¿no? Entonces la OCDE está cumpliendo un papel importante en ese proceso, ¿sí? Para determinar, y eso precisamente entra también dentro del ajuste estructural que tiene que ver a nivel de institución, que es donde es el aparato realmente que funciona para bajar todo este contenido que ellos proponen hacia toda la gente, ¿no? Y por esa razón los acuerdos de San Andrés no pasaron, porque están pidiendo dentro de las demandas justamente lo que ellos están exigiendo, ¿sí? Para poder penetrar en todos los niveles, ¿no? Entonces, pues lógicamente esos acuerdos de San Andrés se lo pasaron por donde quisieron, ¿no? Entonces, todo esto ha repercutido en toda la historia, ¿sí? Todo este rezago educativo, problemas de tenencia, problemas de alfabetización, problemas de pobreza y de identidad cultural, todo esto viene reflejado realmente en que no hay ningún interés por darle realmente una respuesta a todo eso. Y eso es histórico, ¿no? Entonces se ha ido modificando, desgraciadamente, algunas gentes que pertenecen a una comunidad, que son dueñas de una cultura, están metidos también en este esquema de gobierno, ¿no? Y ejercen la parte que el gobierno quiere que ejerzan dentro de sus pobladores, ¿no? Por eso es que a veces como que avanzamos, a veces como que nos retrasamos, y no hay realmente una propuesta trabajada de qué hacer. Ellos sí la tienen y la estamos viendo, que hay una estructura, un engranaje que viene caminando a pasos agigantados, y no tenemos nosotros la misma capacidad o la misma, por todo el desgaste que nos han metido históricamente, no nos sentimos con la autoestima necesaria, ¿no? Yo siento que eso es lo que pasa con nuestras culturas, ¿no? De que como desde la época de la invasión de los españoles y todas las culturas occidentales, entonces minimizaron realmente el ánimo de la gente, ¿no? La autoestima de la gente. Incluso si alguno de nosotros cometemos el error de despreciar a un indígena porque es indígena, aún sabiendo de que ese indígena es parte de una historia y parte de una civilización que él mismo no lo siente así. Entonces es importante que en este paso es levantar esa autoestima y de ver de lo que hemos sido capaces históricamente, revisar ese pasado para poder entender y elevar esa energía, ¿no? Y poder realmente hacer propuestas que no terminen metiéndonos en ese engranaje y que podamos realmente perder lo poco que tenemos. Entonces, yo siento que aquí México imaginario puede avanzar en diferentes formas, en diferentes y parte de eso está reflejado en las comunidades, en los productores de sandía, de melón, de mango, de manzana, de nuestros lugares nada más, y lo vemos realmente de que no pueden entrar a la competitividad dentro de toda esta propuesta, porque el mismo ajuste estructural les pide, les pone varias restricciones, ¿no? Sí, un momento en que llegan con facilidad algunos productores que tienen excedente importante para los Estados Unidos, les empiezan a revisar si Estados Unidos cree conveniente, si sus productores ya terminaron de vender y de acomodar su producto, entonces lo dejan entrar. Entonces el libre mercado realmente no es en la misma igualdad, ¿no? Sino que este libre mercado es para que ellos entren y prácticamente el gobierno no está en la defensa de su mismo país, ¿no? O sea, le dice al empresario, yo te pongo casa, te doy comida y te doy todo y tú llévate lo que quieras, ¿no? Sí, en ese sentido, y esa es la política real que se está ejerciendo en este momento, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna intervención en ese sentido. Así como se va viendo apenas, como se va viendo apenas de lo de la de que el sistema ahorita como está entrando en una crisis, ¿no? O una recesión o algo parecido, porque de una semana para acá, pues como que precisamente todas las instituciones de las que se habla, la OMC, el FMI, han empezado a pedirle a los países que los vuelvan a proteger, ¿no? O sea, que vuelvan como a la fórmula de lo que se llamaba el keynesianismo, ¿no? Porque es lo que les conviene ahorita, o es lo que yo veo, ¿no? Porque también hay mucha banda que dice de que esto más bien es como que ya el final, ¿no? Ya el final de este tipo de sistema, porque por la misma forma en la que ellos han estado manejando, han estado haciendo como una bola de, no sé, una bola de especulación o de dinero que no existe, que al final los hace hasta olvidar sus propios intereses, ¿no? Con tal de que esto no se caiga. Entonces yo quería preguntarle cómo lo ves, si en realidad sí es como si ya estuviera cayendo, o si no vas a estar como entrando en el reflujo para otra vez volver a lo mismo en un tiempo. ¿Te refieres a lo que pasa en Estados Unidos? Lo que pasa, pues sí, en Estados Unidos y en el mundo, porque también pasa en la Unión Europea, puede ser asiático, bueno, yo sí lo he visto, ¿no? Sí, existe una crisis. Pues yo, mira, yo pienso que que como esto es sobre todo en Estados Unidos es virtual, entonces todas las gentes como manejan sus dineros es con tarjeta, entonces ahorita yo no creo mucho en la cuestión del gasto de Estados Unidos, ¿no? O sea, ahorita la respuesta de esto que está pasando en Estados Unidos es que muchos mexicanos están saliendo, ¿sí? Y el gobierno ahorita está declarando de que no se desesperen, que México está preparado, que tiene un colchón ahí. No sé dónde lo tienen, porque en su caso se están muriendo, pues. Sí, y no son capaces de crear un programa realmente que de empleos, que y no la puede dar porque no puede, ¿sí? Por toda esta situación en la que está metida México con el resto del mundo y con Estados Unidos propiamente, no puede dar una respuesta, es pura mentira, pura demagogia, pues. ¿Sí? Entonces, en Estados Unidos, el asunto, yo siento que es un poco virtual, ¿no? Puede estar que se esté reajustando, digamos, la economía, porque hay que tomar en cuenta que en Estados Unidos no es como México, ¿no? En Estados Unidos son varias potencias las que ejercen la economía del país. Entonces, entre ellos ejercen como una media democracia para cuando fueran en las elecciones, pero son realmente empresas, potencias dentro de ellos mismos, ¿no? Entonces, pienso que ahí había que estar alerta de lo que esté pasando, porque siento que eso nos va a repercutir, porque es una política de control nuevamente, ¿no? O sea, de ver cuál es la respuesta que Calderón está dando a todo esto, ¿no? Diciendo de que ese colchón va a permitir a que más empleo. ¿De dónde va a sacar más empleo si el Tratado de Libre Comercio está destruyendo a las intenciones de pequeñas empresas que están intentando sacar un producto, y cuando hay otro producto que le está dando en la torre porque no puede competir con el costo de producción, porque no puede competir con el mercado? ¿De dónde va a sacar empleo? Más que de esa falsedad de las empresas que van a entrar y que va a crear empleo, ¿no? O sea, siento así como que es un poco falso, ¿no? Que hay que entender que esta medida mundial en la que está generando la propuesta esta de las transnacionales poderosas, no es endeble, es firme, ¿sí? Que van a tener problemas, ¿por qué? Porque estos países que tienen culturas diferentes, están también negándose a entrar en ese engranaje. Entonces, para ellos también son restricciones. Han avanzado, ¿sí? En la cuestión de salud, ¿cuántas medicinas tradicionales han patentado ya, ¿sí? Con la intención de controlar la salud, ¿sí? Y eso lo podemos mirar en diferentes cosas que se están dando en el país, ¿sí? Entonces, ¿hacia dónde nos lleva todo eso? Eso no está endeble. Está endeble ahorita en que puede ser una jugada que Estados Unidos esté dando. Yo no descarto eso. Yo no siento la debilidad realmente de Estados Unidos. Así, para eso está el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Entonces, de cualquier modo, ahorita van a resolver eso. El problema va a ser lo que está generando eso a nivel de los otros países. Ese es el problema, lo que nos va a repercutir a nosotros en este momento, ¿sí? Estados Unidos se puede levantar, pero México en una devaluación próxima como del 94, yo no sé lo que vaya a pasar, ¿sí? Entonces eso es el punto, digamos. Entonces aquí el asunto es de qué hacer, también lo que estaba pensando, así como una reflexión que me dejaba mucho la plática que estás dando, era como la cuestión de que hay un modelo de vida impuesto, ¿no? Desde arriba, así como pues de todas las empresas que manejan el capital del mundo y que tienen sus instituciones para hacerlo, como son las instituciones financieras internacionales, ¿no? Y que esto a su vez pues genera como un modo especulativo también de un dinero que no existe, y pues pasa lo que en Argentina, ¿no? La especulación de un modelo de vida así como que, ah, sí, ya somos mejor que los estadounidenses y gastamos y compramos y vivimos un modo de vida que no es el nuestro. Yo creo que el mundo entero ahorita no está en las posibilidades de tener esa demanda que está mostrando el capital, pues, ¿no? De que así tiene que ser, porque tiene que haber como un respeto, pues, ¿no? Hacia la vida misma que estamos, creo, esa es la que se tiene que defender, y que aprender como a abrir los ojos bien a que estamos, que no estamos respetando la naturaleza misma de la cual somos parte, pues, ¿no? Entonces, que eso sí está en crisis, pero que el capitalismo a la vez, ese modo de vida lo intenta meter por todo, ¿no? Y que así como lo está intentando meter, no tenemos la capacidad como mundo de ser un... De tener ese estilo de vida, pues, ¿no? O sea, porque no es el nuestro, y porque no aguantaría la explotación de un otro algo en otro lado para mantener ese modelo de vida, pues, ¿no? Entonces creo que es eso lo que está en juego ahí. Y también lo que está en juego es el papel del Estado, ¿no? Como que ante el supuesto libre mercado, está viendo que la sociedad civil, sobre todo en América Latina, está creciendo, las poblaciones están llevando a supuestos gobiernos progresistas, que es como un parámetro de medir que la que hay insatisfacción de un modelo, pues, independientemente, en mi opinión, de si es una estrategia de los Estados Unidos o realmente hay una crisis, lo que parece estar sucediendo es que están queriendo aprovechar esa situación para fortalecer el Estado, pues, sobre todo el Estado, particularmente el Estado represivo, ¿no? O sea, eso es lo que sucedió en Argentina ante la imposibilidad de la gente en 3 días de tirar varios presidentes y no tener un proyecto alternativo como sociedad, se fortalece la visión de que es el Estado el que tiene que llegar a controlar y a plantear una propuesta de salvamento del país, ¿no? Entonces, por eso es la importancia que veo de esas, por lo menos, intenciones de constituir asambleas constituyentes en las cuales la gente empiece a discutir cuál es el planteamiento de vida, pues, ¿no? Porque si hay crisis, si hay insatisfacción, van a haber todas estas cosas que de repente no van a haber empleos, como ya está pasando, no va a haber propuestas. Pero ¿qué hacemos, no? Nos levantamos, vamos a marchar, vamos a movilizarnos, pero ¿qué hacemos más allá de eso, no? Y ante la imposibilidad de no tener ninguna propuesta, surge otra vez la figura del Estado para imponer una propuesta a regañadientes, ¿no? Sabiendo que no va a ser la solución, pero por lo menos va a crecer la militarización de los países que están ahorita como levantados, ¿no? Sí, es que justo sí, la propuesta de empleo sí está, pero todo es sobre seguridad pública. Sí, pero no es el empleo para todos, ¿no? El hecho de que no haya habido, según dicen varios, no haya habido una revuelta social importante a nivel nacional, es porque todavía los campesinos son autosuficientes, o sea, no se están muriendo completamente de hambre en México, ¿no? Pero con todas las políticas agropecuarias que están llegando y con los empleos marginales que están habiendo con el avance de la tecnología, obviamente que ya para nada es aquella propuesta de estado de bienestar que había anteriormente, ¿no? Ya esos subsidios a los que se refería, es precisamente que ya no hay esa posibilidad de que la gente medianamente subsista, ya ni siquiera de que viva, ¿no? Que subsista. Y ante esa inviabilidad, ¿qué es lo que sigue? Ahí es donde ya no hay respuesta, ¿no? ¿Qué sigue de eso, no? Yo veo que más allá de que surjan gobiernos progresistas, es de que se empiece a discutir sobre cuáles son las alternativas que estamos planteando, porque está en debacle el libre mercado, o sea, todos los economistas neoliberales no están dando como sustento a que está realmente controlado el mercado, pues no está, el mercado anda por ahí, ¿no? Especulando, hay quienes sí tienen sus manos metidas ahí en los precios y quienes sacan los capitales para generar una crisis, pero tampoco los estados están como resolviendo esa problemática que están viendo, pues no tienen esa capacidad, pero tampoco como sociedad hemos tenido esa capacidad de plantear una respuesta más allá de una rebelión, pues, ¿no? Y lo que viene, muchos dicen, bueno, viene una revolución, viene una crisis, viene una guerra civil, pero algo viene que está fuera del control del Estado y del sistema neoliberal, pues. Pero la verdad es que el Estado, yo siento que está, o sea, eso, dices, bueno, hay el libre mercado y se supone que el Estado o los Estados no lo controlan, pero a la vez esta crisis, sea o no virtual, de Estados Unidos, el Estado está haciendo un fobo a proa allá, que ahí sí lo controla, ¿no? Hay que rescatar a las empresas y eso sí lo controla el Estado, diciendo que los diputados y que todo el mundo tenga que votar que hay que rescatar a las empresas. Entonces, igual, no, el Estado ya no tiene la capacidad o la posibilidad o lo que sea de tener un seguro social para toda la población, educación para todos, producción, ¿no? Pero sí para reprimir a todos, o sea, ¿no? Están como optando por qué vías sí van a, si el Estado tiene que actuar y en qué vías, ¿no? Porque saben que viene algo, ¿no? Y que ante la imposibilidad de resolverlo, por lo menos quieren utilizar la fuerza para contener esa movilización que posiblemente venga, porque, por ejemplo, me decían casi una chicana que hace poco declararon que salieron 40,000 salvadoreños de Estados Unidos, 40,000 salvadoreños que tenían un trabajo ahí que los gringos no hacen, ¿no? Aunque existan esos trabajos, los gringos no lo hacen. Entonces, ¿quién va a hacer esos trabajos que empiezan a perderse en Estados Unidos? No están regulando ni siquiera la salida de toda la gente que está saliendo de ahí y que vaya, que ya llegó a El Salvador sin tener nada, pues, ¿no? También siento, cuando hablabas de lo del seguro popular, bueno, el seguro social, yo siento que por lo menos nuestra generación, digo, no sé, habemos unos más grandes que otros, pero como que siento que ya ni siquiera ninguno de nosotros nos planteamos alguna vez la posibilidad de haber tenido así de jubilación, seguro social, o sea, que tampoco por eso, digamos, salimos a protestar muchos por esas cosas, porque siempre las vimos como que lejanas de que nunca nos iba a tocar ese tipo de cosas, ¿no? Como que ya crecimos sabiendo que ya no... Que era un privilegio. Ajá, que era un privilegio de, y que ya se iba a perder y que ya no nos iba a tocar nunca. La élite. Sí, aquí el asunto es de que las, los pueblos y los pequeños productores no hay una, este, no tienen una respuesta inmediata, ¿no? Son los que están ahorita descobijados, porque el capital nacional de alguna manera se está protegiendo en el sentido de que los grandes capitales, por ejemplo, aquí en México, este, están creando empresas de servicio, ¿sí? Para que ellos puedan dar servicio a las empresas transnacionales. Y entonces algún cristiano que tenga ahí, este, que quiera invertir y entrar en eso, para, o sea, no tiene cabida. ¿Por qué? Porque solo las élites se enteran de cómo está el movimiento. Bueno, vas a instalar alguna cosa que tu gobierno está implementando, tu empresa, entonces vas a necesitar servicio de carros o de... Entonces vamos a crear toda una empresa para que te dé ese servicio. Entonces es la medida en cómo están asegurando también sus capitales, ¿no? O sea, el problema somos todos los que estamos, este, en el otro, en la otra forma, que no tenemos realmente, el gobierno no está preocupado por eso, ¿no? Anteriormente, antes de Salinas de Gortari con López Portillo, se creaban programas, precisamente programas populares, ¿no? Sí, en donde, este, se daban empleo. Este, aquí, por ejemplo, estuvo ese programa que fue el último, digamos, programa de derroche, ¿no? Que fue con Azúcar Coplamar, ¿sí? En donde habían recursos y se le dieron cabida a muchísima gente para trabajar, y, este, y habían otros programas a la par que tenían que ver con la comercialización, les daban vehículos a las comunidades de 3 y de 8 toneladas para que fueran más propios esos vehículos de las comunidades. Entonces había un programa que minimizaba, si tú quieres, la cuestión de la falta de empleo, ¿no? Después de ese programa, este, surge el programa este de FONAE, ¿no? Que es otro programa que tiene más ligado hacia los proyectos, este, productivos. Y también hubo, este, derroche de dinero, ¿sí? Para minimizar esta cuestión del desgaste de la economía de México, ¿no? Entonces, ellos, este, este, crearon este programa precisamente para ocultar un poco la cuestión de desempleo, pero a partir de ahí ya no ha habido otros programas, ¿sí? Entonces, y se ha acelerado más la pérdida de empleo por la cuestión de los tratados de libre comercio. Entonces cada vez se va sumando más. Y entonces, este, ¿qué es lo que te obliga a hacer? ¿Sí? A aprender algo con las manos, a ser, este, independiente, buscar la manera de cómo puede contrarrestar la economía local a toda esa, este, economía mundial, ¿no? O sea, si bien es cierto que no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar nosotros mismos, nuestra comunidad, nuestra familia, o sea, crear una política de no comprar productos extranjeros, por ejemplo, sería una medida de contrarrestar eso, ¿no? O sea, aunque requiere de trabajo, ¿no? Y hacer conciencia en la gente de que aunque es más barato, pero a la larga es dañino para la salud, porque la forma en que están produciendo no están respetando realmente el ciclo de una planta, digamos, ¿no? Sino que a través de fertilizantes y de transgénicos y están avanzando, y solo así pueden aumentar la producción, y eso a la larga te va generando ciertos problemas, físicos, ¿no? Mentales y de vida, ¿no? Entonces el periodo de vida de los seres humanos por esa situación, ya no tan fácil ves a una persona de 100 años, ¿no? O de 90 años, ¿no? Ahí se va cortando los años de vida de los seres humanos precisamente por la alimentación que estamos consumiendo. Entonces no hay manera de si no estás consciente, no hay manera de contrarrestar. El pollo está hasta el cuello de químico, ¿no? ¿Sí? O sea, los productos que entran del campo están saturados de químico. Entonces, si no andas revisando y no te planteas realmente producir para lo que comas, entonces, la verdad, no sé cómo podemos hacer. Cada vez estamos dependiendo más de esos productos. Entonces, ¿cómo hacer dentro de nuestro micro lugar, digamos, donde sí podemos ejercer cierta decisión, cierto poder, lo podamos hacer ya, ¿no? O sea, yo, por lo pronto, yo nada de productos extranjeros, no, ahí ando pepenando todavía, aunque es más caro a veces. Sí, pero el problema es que no sería solo no extranjeros, porque también hay nacionales. Exacto. Que son una mierda, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, tiene uno que andar revisando ahí, por lo menos dañino, ¿no? Entonces hay situaciones, actitudes que podemos tomar, ¿no? Si no podemos detener esto porque no está en nuestras manos, esto viene caminando sin nosotros. Entonces, pero sí somos nosotros el punto de interés de ellos, ¿no? Porque lo que pretenden es que todo las comunidades, todas las culturas, todos los pueblos del tercer mundo tengan, sea un espacio, un mercado, un tianguis para ellos, donde podamos comprar todos sus productos. Esa es la intención. Entonces, si esa es la intención, ¿por qué no hacemos algo, no? Sí. Para por lo menos, Si no les podemos hacer la competencia, por lo menos no les compramos. Sí. No, y así sí nos vamos a hacer a que todo el mundo lo haga, por lo menos nosotros. Pues esa es la cuestión. Y también siento que, por ejemplo, digamos, con el panorama de Sudamérica, de como ciertos gobiernos, no sé, progresistas, o sea, que se está como después de esta crítica al neoliberalismo, eso que, bueno, con el neoliberalismo que se creó toda esta crítica al estado de bienestar y al populismo y todo, y que en Sudamérica hay varios gobiernos que están como retomando eso, ¿no? Pero es puro discurso, ¿por eso? Porque en Chile, por ejemplo, esta pues ella viene de tiene historia, ¿sí? Entonces, pero también está metida dentro de todo esto, ¿sí? Está firmando tratados también, está, o sea, no hay nada nuevo bajo el sol, pues, ¿sí? O sea, cuando alguien llega a ese estado de poder, no llega limpio, como dijera Al Pacino, ¿no? Ya están llenos ya de cloaca, ¿no? Entonces amarres por todos lados, entonces sí, no pueden realmente, aunque quisieran. No, pero lo que digo, digamos, como en el imaginario de la gente, después de la crítica feroz que se le hizo al estado de bienestar y al nacionalismo y al populismo, así que, después de que se vio cómo es con el neoliberalismo, es casi, ay, regresen que los perdonamos, ¿no? O sea, son malos, pero eso, eran populistas, por lo menos en el discurso, ¿no? Como que se crea esa falsa. Sí, pero eso es así como un poco engañoso, ¿no? Había que analizar antes la trayectoria y todo eso para creer los discursos, ¿no? Y ver qué tan, aún cuando Chávez está pronunciando ciertas cosas que dice, bueno, a lo mejor este sí la hace, a lo mejor, pero hay una serie de dudas y de interrogantes que había que analizar. Depende de la presión de la gente también que haga en el interior de esos gobiernos. Vemos el caso de Evo, por ejemplo. Se aproveche como... Sin la movilización de la gente ya lo hubieran tirado, pues. Interesante. Hay gente allá en Bolivia que dice que no es que crean tanto en Evo, sino que saben que lo peor es el otro, pues, ¿no? Lo otro. Entonces, que ante eso tienen que movilizarse hacer cosas, porque si no se movilizan, sobre todo en esta coyuntura en la cual no puedes solamente decir, no, pues es que Evo es, no, es reformista, entonces ya no me movilizo. Pero lo que viene si no está Evo es algo peor. Ah, aparte pues yo creo que Bolivia sí es como una lucha, digo, más allá de lo económico y político, sí es como esto de los imaginarios de la Bolivia profunda y la Bolivia imaginaria, o sea, manejando esto de Bonfil, ¿no? Que a lo mejor Chávez sí es nada más una cuestión, digamos, política, económica, que no es tan profundo, digamos, tiene la mitad del país con él y la otra mitad no, pero siento que Bolivia puede ser distinto, no porque sea... O sea, igual llegó a presidente y debe tener sus amarres, pero sí creo que imaginariamente, en el imaginario de la gente, sí es otro. Que llegue un indígena en el país más racista. Pues no sé si hay algún otro comentario. ¿Cómo concluimos? Pues agradecerle acá a Isabel que nos haya venido a compartir un poco, creo que muchas de las cosas que podemos estar leyendo sobre la COSEI se podrá estar haciendo, pero creo que una de las cosas más importantes de eso son las vivencias, ¿no? Las vivencias que la gente que está luchando y que luchó ahí, que comparte. Que una cosa que creo que sería interesante, digo, no para este momento, pero a lo mejor después... volver a reunir a varios de los que nos estén dando como de estas pláticas. A mí me surgen muchas dudas que a lo mejor son cosas como pues muy obvias, pero digamos, son las generaciones o que a partir del 68 cada quien en sus regiones tuvo cierta experiencia de lucha, pero además eso muy conectado con los procesos que se estaban viviendo en América Latina, en otro, o sea, cómo se fue dando eso, o sea, que a lo mejor es muy tonto, pero bueno, cómo tenían esa relación con los países de América Latina, ¿no? O sea, cómo se daba ese tipo de conexiones, cómo los del 68 de DF pues, se fueron también por varios lugares del país y fueron como creando redes, o no sé cómo, digo, siento que es muy distinto a cómo ahorita se crean las redes, pero no me explico todavía muy bien, o sea, que estaría chido que en algún momento varios de ustedes que vivieron como ese proceso nos contaran como a ese nivel, ¿no? Digo, ahorita cada quien nos está contando más a nivel de su región, pues cómo fue su organización y su experiencia, pero como que muchos estuvieron conectados por distintas vías, ¿no? Y, eso, y que si los amiguitos de que Cuba y que si no sé qué, y que pues, los que se fueron a estudiar desde aquí a México y les tocó el 68 y luego regresaron, y no sé cómo esas cosas de... Sí, había un espacio en Comala, Colima, en esos tiempos, se llamaba Centro de Capacitación para el Desarrollo Rural. Y era así como un espacio para seguir analizando todas las cuestiones que estaban pasando por otros lugares. A mí me tocó estar en ese lugar y había gente del MIR, de Chile, vietnamita, gente del EF, y era como una convivencia que, aparte de eso, era como una granja, ¿no? Que en esa granja pues habían diferentes animales donde cada quien se armaba comisiones para ir a hacer la comida. Pero era así encierro, ¿no? De ver cómo estaba la cuestión mundial y cómo podíamos seguir viendo lo del marxismo y el materialismo histórico y la dialéctica y todo. Vaya que. Entonces era como saber qué era lo que estaba pasando en Chile, la situación en que se derivó con la figura de Allende. Y pues era como un poco de ver eso, ¿no? Para poder iniciar un proceso y entender lo que estaba pasando. Ya sé que el marxismo, yo creo que más no se planteó esa cuestión, ¿no? O sea, pero la interpretación que se dio hacia el marxismo, el mismo era así como varios focos en diferentes partes de América. Pues donde estaba prevaleciendo la guerrilla en diferentes lugares. ¿sabes? Es como se dedicó esa guerrilla ya después de lo que pasó con la perestroika. Que uno de los puntos fue el desarme nacional y mundial, ¿no? O sea, Rusia dejó de suministrar armamento con Nicaragua y con Salvador y Guatemala y todo así, ¿no? Entonces, como que fue el mismo proceso, ¿no? O sea, una, leyendo un libro esta de la nana y el Eisberg con Ariel, o el man que se llama, ver cómo él planteaba la cuestión de la dirigencia también en Chile, ¿no? Y ver que exactamente era como una radiografía de lo que estábamos viendo nosotros y de cuál era el planteamiento que en ese momento se cuestionaba mucha gente, ¿no? Después de la caída de Allende. Y ver que el socialismo ya no tenía cabida en este momento, de esa forma planteándose en la idea de la política internacional. Entonces, pues él planteaba eso, el cuestionamiento de varios dirigentes, de que, bueno, algunos que estaban metidos en la revolución no venían tiempo de nada, ¿no? De tener vivencias personales, por estar metidos. Pues cada quien ahí como que daba una radiografía de las intenciones de estos sujetos, de estos personajes, ¿no? Algunos decían, no, es que el socialismo todavía tiene cabida. Otros decían, no, es que hay que meternos ya a las reformas, al Estado y todo eso, para que tenga lo que no puede tener antes. Y bueno, habían varias inquietudes que él reflejaba. Y que finalmente la historia la termina, que es la nueva generación la que tiene que pensar de cómo qué hacer, ¿no? Y sobre todo tomar en cuenta las culturas, ¿no? Que fue una de las partes que no se tomó en cuenta precisamente porque estaba basado en una filosofía de otra dimensión y que no correspondía realmente al estado de vida. Entonces, pues esa como que me dio así una idea de cómo, producto de esa filosofía, pueda generar un comportamiento parecido en otro país, ¿sí? Y en muchos países, que fue casi igual, ¿sí? No, nada era diferente, la misma situación que vivieron esos personajes en ese tiempo, con esa filosofía marxista, se derivó también de la misma forma con nosotros, que éramos una parte del país, en el sur, ¿sí? Entonces, el mismo comportamiento, los mismos errores, y la falta de libertad de poder expresar que no estaba de acuerdo con algunas cosas, ¿no? Entonces, como que la política de liberación con el artículo, ¿no? De la libertad de expresión y todo eso, pues también se dio en esos niveles, ¿no? De que ve que en Nicaragua, por ejemplo, el dirigente, uno de los dirigentes destapó las cárceles, ¿no? Para que salieran, igual que lo hizo Bachuma en su momento, y darle apertura a algunas gentes que habían salido del país, y todo eso fue generando la misma copia de control.